Río Negro, El Bolsón. Se acerca la semana del parto respetado, una semana que en nuestra comarca viene tomando relevancia y ganando espacio tanto en los ámbitos hospitalarios como extrahospitalarios. Charlamos con Sol, una de las mujeres que integra la grupa Bien Paridas y que intentan acercar ambos ámbitos generando debates y formaciones múltiples, tanto para parejas en situación de parto como para profesionales de la salud, doulas y acompañantes. Soy parte de la agrupación Bien Paridas, Comarca, Comadres en Defensa de Nuestros Derechos al Parir, que es un grupo que, si bien nació hace más o menos un año, tiene antecedentes de muchas personas y muchos grupos que han trabajado en el pasado por la misma causa, con las mismas inquietudes, que básicamente son visibilizar la violencia obstétrica, prevenirla, detenerla y trabajar desde muchos lugares por nacimientos respetados y saludables. Tenemos como dos patas o dos sectores de trabajo más fuertes, uno es la comunidad y otro es la institución. Dentro de la institución, en la zona, lamentablemente, hay una sola institución que atiende partos, que es el Hospital de Bolsón, por lo cual hemos empezado el año pasado a dialogar con el hospital, presentamos varios proyectos y hemos avanzado en algunos de ellos y otros están a la espera del visto bueno y otras consideraciones para seguir adelante. Para resumir, dentro del hospital hemos logrado que se agregue formalmente, porque también era una inquietud en la institución, que se agregue la temática de partos respetados a la agenda de capacitaciones que se realizan dentro del hospital. Por otra parte, planificar un observatorio de violencia obstétrica, pudiendo acceder a estadísticas internas y realizando encuestas hacia la comunidad para recabar los datos que nos respaldan en nuestros reclamos, digamos, que sabemos que existen, pero para tenerlos por escrito, para lo cual tenemos encuestas para que la comunidad responda. Y por otro lado, un espacio en el hospital, los terceros miércoles de cada mes, a las 16 horas, abierto para invitar a la comunidad a reflexionar, charlar, difundir información y demás sobre este tema. Por otra parte, están a la espera otros proyectos que son básicamente reimplementar un servicio voluntario de doulas y la revisión de los protocolos de atención a los nacimientos, bueno, y otros. Hay muchas cosas por decir. Y con la comunidad tenemos también espacios hacia afuera con la misma idea de reunirnos, de intercambiar información, de reflexionar y demás. Uno es en la vecinal del paraje Entre Ríos, los primeros sábados de cada mes, a las 10 de la mañana, a las 11, perdón. Esta semana que viene ahora es la semana del Mundial del Parto Respetado, bajo el lema El Poder de Parir Está en Vos. Todos los años tiene un lema distinto. Y para esto hemos organizado algunas actividades en la comarca, para que se acerque la comunidad. Por ejemplo, el martes 14 de mayo de 16 a 18 horas en la casona de Al Agua Todos, que queda Ruta 40 y Pioneros. El miércoles 15 a las 16 horas en el Hospital de Bolsón, en el Aula Magna. El jueves de 15 a 18 en la ronda de gestantes de Casa Taller, que queda Islas Malvinas 3205. El viernes a las 19 horas en la vecinal del paraje Entre Ríos, que es en el kilómetro 3.5 de la ruta 16, vamos a proyectar una película, vamos a hacer cine debate. Y el sábado a las 10 de la mañana en la biblioteca del Lago Puelo, que queda Los Notros y Las Margaritas. En estas jornadas van a ser diferentes, cada jornada con sus características, las personas que se acercan, los espacios. La idea es proyectar algunas imágenes, charlar sobre los artículos, sobre las leyes, compartir experiencias, va a haber buffet. Bueno, en cada lugar va a ser diferente la dinámica y vamos a estar distintas personas de la agrupación llevando adelante la actividad. Los invitamos a todos, a toda la comunidad, que es importante que se acerquen, que se informen, así como también es importante que más y más mujeres respondan la encuesta, que es anónima, para poder recopilar estos datos y tener como esa información a favor. Bueno, les agradezco mucho por el espacio. Hay mucho que decir, poquito tiempo. Tenemos tres vías de comunicación. Una es una línea telefónica con WhatsApp, que es el 2944-834584. Y después está el Facebook, que es Bien Paridas Comarca, y un mail también, que es 100bienparidas@gmail.com. 100 con número, 100. Así que bueno, esperamos que se acerquen y estamos disponibles.